CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decían los compañeros de Mañanas de Radio, lo marcábamos nosotros también con algunas informaciones, que está muy convulsionada la situación parlamentaria, no tanto vinculado a temas de proyectos de ley o situaciones que tengan que ver en ese sentido, más allá de que hay algunos proyectos que han generado, van a generar y seguirán generando, en este caso, complejidades. Además se viene una rendición de cuentas que es la última con gasto de este gobierno, y lo que va obviamente a intentar cada uno de los sindicatos públicos es pelear por temas de aumento en el ámbito no solamente salarial, sino también funcional, es decir, de la cantidad de trabajadores. Lo hablábamos con los trabajadores de la UTE, lo hablábamos con los trabajadores del Banco de Previsión Social, lo hablábamos con los trabajadores de ANCAP, y eso es una muestra de lo que se viene nada más y nada menos que para ahora, junio y julio, fines de junio, principio de julio. Entonces, todo este clima, además, convulsionado por algo que también es claro, ¿no? El tema electoral. Hay muchos de los legisladores que están allí que tienen pensado su candidatura, no solo a la posibilidad de renovar la banca, sino tal vez llegar a la presidencia de la República. Y todo esto obviamente genera un caldo de cultivo que termina de alguna forma explotando de diversas maneras. La bancada de Frente Amplio se reunió, había solicitado a Beatriz Argimón que le pidiera a en este caso Gustavo Penadez que se fuera de licencia. Según se nos indicaba por parte de Frente Amplio, el clic o la situación que decidió en este caso terminar con ese pedido fue la votación de tenencia compartida y corresponsabilidad de la crianza por parte de Penadez hace 48 horas. A partir de esa votación, teniendo en cuenta que acá se hablaba justamente de temas de menoridad y sobre el senador Penadez recaen denuncias de abuso de menores, la votación de Penadez en la Cámara de Senadores, nos decía la coordinadora de la bancada, Amanda de la Ventura, fue lo que dispara la determinación de un Frente Amplio que hasta ahora no había actuado de esa manera, sino que habría realizado críticas y análisis del tema, pero no había solicitado ni se había introducido en un tema que consideraban interno del gobierno y del Partido Nacional. Luego se conoce este pedido de licencia, que comenzaría el lunes, pero que, como bien decía Amanda de la Ventura y decía Ángeles también, necesitan una aprobación a nivel parlamentario esa licencia. La comenzaría en este caso porque no estaría concurriendo y estaría solicitando no ir a las comisiones, pero formalmente ante el pleno entraría el martes, que es una sesión ordinaria todavía, así que el martes entraría la licencia para el pleno de la Cámara de Diputados. Seguramente ya, si tiene comisiones el lunes, que no recuerdo si Penadez tiene alguna de las comisiones del lunes, puede solicitar ya también la licencia y no concurrir, con aviso, se llama, para que no le pasen falta y eso no le genere un descuento en el salario. ¿Qué es lo que dice el Frente Amplio ahora? Que el pedido de Penadez tiene una fecha límite, que es hasta el 7 de junio, miércoles. Estaba mal, lo habían puesto mal primero, martes 7. Se le hizo saber a la Secretaría de Penadez por parte de la prensa de que estaba mal, que no era martes 7, que era miércoles 7 de junio. Lo corrigieron, pero esa licencia, considera el Frente Amplio, no debería tener una fecha límite. Debería ser en este caso sin fecha de reingreso, a la espera de lo que la justicia determine. Le decíamos a Amanda de la Ventura que él el 6 de junio podría pedir una nueva prórroga de la licencia y extenderla, pero nos decía Amanda de la Ventura, más allá de que considera que eso puede ser correcto, que si se quiere dar una señal política, la licencia de Penades debería ser sin fecha de retorno a la espera de lo que la justicia determine. Escuchamos a la coordinadora de la bancada de Frente Amplio en conferencia de prensa. El Frente Amplio, nuestra bancada, decidió que se llamara, y en mi caso como coordinadora de bancada, a la vicepresidenta de la República, presidenta del Senado, Argimón, para transmitirle que para el Frente Amplio era necesario que el senador Penades pidiera licencia. Y en realidad, podemos decir que el punto de quiebre fue la sesión de ayer, porque fue sorpresa de alguna forma que en esta temática tan sensible para la población y que realmente están en juego temas como justamente el vínculo de abusadores con menores, que estuviera allí en sala y que votara, produjo un movimiento interno de muchos, salieron muchos dirigentes nuestros a decir que no hubiera correspondido que estuviera, y en ese debate nuestro quedamos en esto. Me comuniqué con Archimón y le transmití esto. Y luego supimos del pedido de licencia. Ahora, un pedido de licencia, porque no es que ya esté de licencia Penades, porque en realidad, cuando recién lo vote el plenario, la semana próxima, estará de licencia. Y a su vez, también sabemos de la fecha de límite, y en este caso queremos ser claros. Acá se trata de un tema no formal, porque en realidad no hay nada formal que obligue a pedir licencia, pero entendemos que esa licencia tiene que transcurrir hasta que la justicia dirima este caso. O sea, que creen que la licencia tiene que ser por tiempo indeterminado, no hasta el 7 de junio como está marcada. Claro, pero estamos hablando de un mes, sabiendo que en realidad la justicia no lo va a dirimir en un mes. Entonces, por lo pronto, más tiempo. Pero tal vez podía pedir la extensión el senador, llegado el momento. Ah, por supuesto, por supuesto, pero la señal que se da no es buena. Porque es como decir, bueno, acá estoy, después lo pediré de nuevo, pero en realidad, si se quiere realmente dar una señal fuerte de que esta licencia va a ser efectiva y con las consecuencias que puede tener, no se está en eso. Allí planteaba entonces Amanda de la Ventura lo que la coordinación del Frente Amplio había terminado respecto al tema Penades. El otro tema es la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y este cupo que al parecer no aparece en la estructura normativa del ministerio y está complicando su situación de poder entregar con discrecionalidad una vivienda a quien ella considere necesario, más allá de que después haya un apoyo técnico sobre ese pedido. La diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio, ex integrante del Ministerio de Vivienda durante los gobiernos Frente Amplistas, dice que ese cupo no existe y que en caso de que finalmente toda esta situación se compruebe, se suma a una cadena de hechos de corrupción, dijo Cairo, que están vinculadas también a la entrega del puerto y al tema astesiano. Escuchamos a la diputada Cairo. No existen cupos personales, existen cupos del Ministerio de Vivienda. Esos cupos del Ministerio de Vivienda funcionan a partir de convenios. Hay convenios con Inmujeres por violencia doméstica, hay convenios con INAU, en el caso de algún niño que precise una ayuda inmediata por razones de salubridad o sanitarias o de salud. Hay convenios con Fiscalía, que tiene que ver, como bien dijo la ministra, con el tema de testigos protegidos, es decir, familias que hay que sacar del lugar porque son las testigos que aclararon algún homicidio. Estamos hablando de eso. En esos casos el Ministerio tiene que responder con rapidez. La mayoría de las veces eso tiene que ver con algún subsidio de alquiler, porque no es que tengamos cupos en todos lados y en todas las viviendas. Ahora, en este caso particular, que es una licitación que tenía como destino un sorteo, todas las viviendas debían ser sorteadas. Eso es lo que dice la resolución ministerial. No existe de ninguna manera un cupo que la ministra tenga para sí que pueda definir con nombre y apellido quién va a ser la destinataria. No existe. Y no se puede quedar tampoco con un cupo de esos de vulnerabilidad que usted recién señalaba, por ejemplo, como para un contexto, en ese caso, por esas viviendas. Bueno, pero esas viviendas no son para un contexto de vulnerabilidad. Claramente estamos diciendo que hay que cumplir con determinados requisitos, que obviamente estas personas cumplían, porque es verdad que tenía el sueldo que le permitía, es un alquiler con opción a compra, así que tenía el sueldo que le permitía pagar ese alquiler con la opción de comprar después, entonces esos requisitos los cumplía, pero no cumplió el fundamental, que es presentarse al sorteo, inscribirse y salir sorteada, es sencillo. Lo que a nosotros nos preocupa es que empecemos a tomar como normal cosas que no están bien. Y yo hago la lista, Astesiano, Marce, Catón Natí, esto ahora, hay como un intento de dejar pasar cosas graves que no dejan de ser, para mí, actos de corrupción, claramente, que no podemos dejar pasar, porque las personas que precisan una vivienda tienen que entrar con la misma igualdad de condiciones para poder tener el acceso a la vivienda. Eso es lo fundamental. Cuando alguno de los ministerios considera que hay que apoyar a una familia, es ese convenio, en el marco de ese convenio que se hace, y además los equipos técnicos son los que designan. Jamás puede ser la ministra, porque además ella ya dijo, hay cupos que usé y otros que no. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos más hay? Cecilia Cairo, la diputada del Frente Amplio, era la que está hablando, que fue integrante del Ministerio de Vivienda. Porque es verdad, ella dijo, yo no siempre los usé a esos cupos. Es decir, que no debe ser la primera vez que entonces pasa esto. Porque fue lo que dijo en la conferencia. Veremos qué es lo que sucede. Estos son los planteos del Frente Amplio sobre el tema Penades y sobre el tema Irene Moreira. Los integrantes del oficialismo también analizaron los temas. Vamos a escuchar primero a Jorge Gandini. Un Jorge Gandini que habló del tema vinculado a Penades y esta reunión en la cual él confirma que se dio. En donde la bancada tuvo allí un análisis vinculado a esos temas y allí se le preguntó y Penades en ese momento insistió con que su licencia iba a ser pedida cuando la justicia lo llamara a declarar. Se da ese desencuentro, del cual Gandini obviamente no habla, pero que del cual tendremos información, sobre todo, no solamente con Graciela, sobre todo con Graciela Bianchi. Es más, a mí se me dice en el Parlamento que esta reunión de bancada era reservada. Y personal, cercano al senador Gustavo Penades, dicen que Bianchi es la que lo difunde a los medios, la que lo filtra. En ese encuentro se genera un ida y vuelta, y sobre todo un ida y vuelta también con cariz electoral, porque, insisto, Bianchi tiene una defensa muy pasional sobre su líder político, que es Álvaro Delgado, y que puede ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones, a la cual ella responde políticamente, y sobre el presidente de la República, Lacalle Pou. Y no es extraño que lo que se nos cuenta que sucedió en ese intercambio se haya provocado ese debate en donde Bianchi le manifestara a Penades y a los otros legisladores, por culpa tuya vamos a terminar perdiendo las elecciones, que es lo que se manifiesta, fue una de las cosas que pasó allí y que determina entonces que Penades adelante ese pedido de licencia. Jorge Gandini también nos habló del tema de Irene Moreira. Dice que en principio está sorprendido y que está sorprendido sobre todo porque no sabía, sé de tantos cupos y de este cupo no sabía nada, dice Gandini, de que la ministra de Vivienda un cupo para dar vivienda de forma discrecional. Y además se pregunta Gandini, ¿qué pasa por la cabeza de personas que en verdad necesitan una solución habitacional? Y seguramente ante esta realidad digan, ¿por qué a mí no? Y a otros sí. Gandini también aproveché para preguntarle desde el punto de vista electoral, porque Gandini, como ustedes saben, está de recorrida por el interior con sectores de Por la Patria. Los ediles de Por la Patria de todo el país le han pedido a Jorge Gandini que sea el candidato wilsonista a la presidencia de la República, Y Gandini nos dijo, me dijo, que Por la Patria tiene sectores muy rebeldes, somos personas muy rebeldes y queremos un candidato wilsonista. ¿Cuáles pueden ser los candidatos wilsonistas? Bueno, Beatriz Argimón y él serían los a definir. El tema es ver quién es el que queda, ¿no? Si Beatriz Argimón o él. Vamos a escuchar lo que nos decía Gandini y comenzó hablando del tema Penades. Bueno, a ver, ayer tuvimos una bancada por otros temas, el senador Penades allí, a la luz de las últimas informaciones, ratificó su postura de pedir licencia cuando fuera convocado o citado por Fiscalía, cosa que estimó sería esta semana o la próxima. Y eso ya nos lo había dicho y lo ratificó, y en eso quedamos. Hoy aparece una noticia de que habría adelantado esa decisión, es una decisión obviamente personal, por algo lo habrá hecho, y seguramente en el entendido, tal cual lo comprometió, que lo hace para defender o proteger o no complicarle la vida a nuestro partido. ¿Sorprendió que Frente Amplio pidiera hoy a Argimón que se le exigiera la licencia a Penades? Y está dentro de la lógica, no. Podía haberlo hecho antes, podía haber sido más duro antes. No tengo reproches para hacerle a la conducta del Frente Amplio, que hasta ahora se ha manejado con prudencia en un tema delicado, delicado para el denunciado y delicado para los denunciantes, y por lo tanto hay que manejarse con mucha prudencia, y creo que hasta ahora el sistema político lo ha hecho así. ¿Qué lectura hace del caso Irene Moreira, la ministra de Vivienda, ese cupo que dice que tenía para poder reservar para darle en este caso a esta militante de Cabildo Abierto? Y me sorprendió, yo no sabía que había cupos. Hay cupos para tantas cosas, no sabía que había un cupo para viviendas. Me entero y parece ser razonable que se guardan algunas viviendas para el caso que la justicia requiera su utilización, en algún caso límite. Pero no sabía que había posibilidad de que alguno de esos cupos se pudiera manejar con discrecionalidad por parte de la ministra, lo que me llama la atención, porque cuando hay criterios subjetivos que pueden superponerse a los objetivos, a los criterios objetivos, puede haber muchísima gente que diga, ¿y por qué yo no? Vivo en un lugar que se inunda, en una casa de madera, con un techo de chapa, con tres hijos, dos de ellos están enfermos, soy madre soltera y necesito un lugar más saludable para mis hijos, algún enfermo. Y sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y dónde está el límite? Entonces, bueno, yo quiero escuchar, vamos a escuchar un poco las razones, las explicaciones que se nos puedan dar, porque hay que escuchar todas las campanas con cabeza abierta. Por último, sigue recorriendo el país, ¿cómo viene el tema de la definición de Por la Patria sobre la candidatura? Viene bien, viene bien. Está lleno de rebeldes Por la Patria. La gente quiere que nos animemos como Por la Patristas, como wilsonistas, si no es en el marco de algún acuerdo, aunque sea como Por la Patria, nos animemos a presentar una candidatura alternativa. Un partido como el nuestro, que tiene dos corrientes históricas, no puede tener dos candidatos de cuño herrerista exclusivamente, porque eso sería no brindarle opciones a un partido grande que tiene varias expresiones. Hay que abrir los brazos y crecer, y para eso hay que animarse a recorrer ese camino. No estamos del lado mayoritario, pero a lo blanco se puede hacer una patriada ahí. Ahí tenían el planteo de Gandini, también allí hablando del tema de las elecciones y de la situación interna de su partido. Habló también el ministro Pablo Mieres. Mieres habló y dijo que preocupa el tema de Irene Moreira. Le pregunté si tenía, en este caso, algún elemento que confirmara lo del cupo del Ministerio de Vivienda para entregar, en este caso, de forma discrecional. Él dice que ni idea de que existiera ese cupo. Y además, de forma genérica, pero claramente se habla de este tema, dice que actuar siempre con discrecionalidad es muy malo, y lo es también en esta instancia vinculada a entregas de vivienda, como cualquier tipo de entrega que pueda hacer el Estado. Mieres también fue consultado por los conflictos de Conaprole y de Acodique. Dijo el ministro Mieres que se está trabajando y que por ahora no quiere hacer declaraciones para no complicar esas... Lo que digo es que es un tema que nos preocupa, indudablemente, como aquí hablo como partido, al Partido Independiente, tenemos que tener todos los elementos arriba de la mesa, no se puede hablar a las corridas, pero obviamente los actos de gobierno tienen que regirse por criterios de objetividad y de acceso universal de los ciudadanos a los bienes y servicios. Eso no significa que nosotros tengamos una posición definida sobre este punto, porque entendemos que hay que tener todos los elementos arriba de la mesa y esto está en proceso. ¿Habló con su par, con la ministra? No. ¿Usted entiende, ministro, que en caso que efectivamente exista una norma que permita la discrecionalidad de las autoridades de gobierno, en este caso de un ministro de Vivienda, ¿eso debería corregirse? Bueno, a ver, si tú me preguntás así en teoría, que haya criterios discrecionales para asignación de viviendas, obviamente, o de otros bienes, no solo de viviendas, pueden ser de otras de otros beneficios. Yo creo que las reglas mejores son las objetivas, generales y universales, para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades. ¿Sabía de eso del cupo que existía? No, ni idea. De la propuesta que realizaron esta semana. Se está trabajando, se están buscando alternativas, la Dirección Nacional de Trabajo está en el tema, está hablando con las dos partes y no puedo decir mucho más porque en general cuando estamos en un proceso de negociación y de intermediación lo mejor es hablar poco y hacer mucho. Lo mismo. Y allí hablaba de la situación planteada tanto en CONAPROLE como también en ACODIQUE. El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y Mario Arister, su secretario, estuvieron en la Comisión de Legislación Laboral del Senado por la búsqueda de la solución a fin de levantar la denuncia ante OIT que los empresarios hicieron sobre la negociación colectiva en el año 2018. El problema acá es que se habla de la ultraactividad. Él dice que ultraactividad quiere decir que las cláusulas de un convenio continúan pese a que se haya agotado el acuerdo, la fecha límite del acuerdo. Hasta que no se haga un nuevo acuerdo, continúan las cláusulas del anterior más allá de que esté vencido. Eso se eliminaría. Y desde el PICNT se ha indicado que eso sería perjudicial. Igual decía en este caso Mieres que no sería para esta negociación colectiva, sería para la próxima, ya en el marco tal vez de un nuevo gobierno, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Mieres y Mario Aristi en esta búsqueda de lograr quitar la denuncia ante OIT. De ley que enviamos al Parlamento a mediados del año pasado para levantar observaciones que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho, no ahora, hace ya unos cuantos años, desde el 2019 particularmente, sobre la ley de negociación colectiva que tiene el Uruguay. Entonces, desde ese entonces, ya el gobierno anterior, en su último año, había presentado un proyecto de ley para corregir esos problemas, porque obviamente que Uruguay no esté alineado con los convenios internacionales de trabajo y ser observado por la OIT es una situación que nosotros no podemos mantener. Uruguay tiene credenciales, historia, tradición, que no está en línea con estar cuestionado a nivel nada menos que de su legislación laboral, y por lo tanto, primero el gobierno anterior presentó un proyecto de ley que no llegó a tratarse en el Parlamento, y ahora nosotros presentamos un proyecto prácticamente idéntico al anterior, con el objetivo de que el Parlamento, que ya le dio media sanción el año pasado en diputados, lo convierta en ley y responderle a la OIT con un levantamiento de las observaciones. ¿Cuáles son las modificaciones que se proponen? Bueno, son varias modificaciones, prácticamente son todas las observaciones que ha formulado la OIT. Algunos tienen que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos, otros con los sujetos legitimados para negociar, otra tiene que ver con la obligación de reserva cuando se suministra información confidencial a la otra parte en un proceso de negociación colectiva. Dicho así, esto de la ultraactividad, para que quede bien claro de qué se trata específicamente, porque estamos hablando de beneficios de los trabajadores que históricamente o que en otras oportunidades habían firmado, que se tienen que negociar en cada oportunidad. A ver, el principio es, se negocia un beneficio y ese beneficio tiene un plazo, que podrá ser X plazo cuando finaliza el convenio que se está celebrando. a no ser que las partes de común acuerdo decidan que ese beneficio traspasa el plazo del convenio. Pero el principio general, el principio principal, es la no ultractividad. Si la parte desean lo contrario, lo pueden perfectamente negociar y estipular de esa manera. ¿No queda como un derecho adquirido? No, no se trata de un derecho adquirido. Derecho adquirido se convertiría si se negocia un beneficio, no se dice nada, no se establece un plazo de finalización, continúa en el tiempo, entonces ese beneficio que fue negociado colectivamente empieza a integrar el contrato individual de trabajo. ¿Y se resolverá el tema, Mieres? Porque cuando estuvo aquí el PCNT planteaba que, bueno, podrían ser ahora ellos los denunciantes y esto podía terminar en algo de nunca acabar. Bueno, ellos, en todo caso, si entienden que hay una violación a las normas de OIT, tendrán que presentarlo, llevará su tiempo, analizará la OIT. Es difícil que cuestionando los cambios que nosotros hacemos, porque la OIT nos lo reclama, la OIT les pueda dar la razón en estos puntos, ¿no es cierto? Por otra parte, sí decir una cosa, el principio de no ultraactividad, que es decir que los beneficios duran por el plazo que se acuerdan en un convenio colectivo, va a empezar a operar a partir de que se vote la ley. O sea, todos los beneficios generados anteriormente se han regido por el principio de no ultraactividad y por lo tanto seguirán estando vigentes porque la ley no tiene efectos retroactivos. No sé si es complicado jurídicamente. La próxima ronda, por lo pronto, no aplica porque la ley no está aprobada. Claro, exactamente, es así. Y aunque estuviera aprobada, los beneficios vigentes se han regido por el criterio de la ultraactividad. O sea que esto de que los beneficios que se acuerdan duran, salvo que se digan algo en contrario, durante el periodo de negociación que dura el convenio, rige para los beneficios que se acuerden de aquí para adelante. Ahí tenían la palabra entonces del ministro Pablo Mieres y Mario Aristi hablando del tema de la negociación colectiva. Trabajadores de la empresa metalúrgica Prestal se hicieron presentes en la Comisión de Legislación de Trabajo. Lo que están pidiendo es una extensión del seguro de paro especial porque ellos hacen, por ejemplo, tambores para tanto citrus como para recoger miel. Y también trabajan con ANCAP, pero se ha visto muy resentido el trabajo con citrus y miel por el tema de la sequía, como eso ha generado falta de material, pérdida de mercado, y eso consideran que en un futuro puede ser superado, y de esa manera entonces con el seguro podrían extender el tiempo para poder bancar la realidad y de esa manera volver al trabajo cuando el mismo recupere. Nos decía también Alejandro Beltrán que preocupa la posición de Azucitrus, con la que trabajan, de empezar a comprar los tambores para la recolección de citrus en la Argentina, porque eso repercutiría en la pérdida por lo menos del 50% de los trabajadores que cumplen esa tarea, que son unas 40 familias, ese 50%, son 80. Y en ese sentido, obviamente, también allí están con alerta, están trabajando con Fuerzas Vivas de Paysandú para que esta empresa no haga este cambio, porque, reitero, repercutiría muy negativamente en el trabajo de estos trabajadores. Y una cosa que comentan y que es real es que han existido situaciones que se plantean desde el punto de vista de la producción, con ayudas para los productores, pero lo que se mueve alrededor de los productores, ya sean en este caso trabajadores metalúrgicos que hacen estos tambores de contención de miel o de citrus. O, por ejemplo, el tema de los camioneros, los graneleros, por ejemplo, no han tenido la misma colaboración y viven de lo mismo. Viven de esa producción agropecuaria que está resentida por la sequía. Entonces también allí se está pidiendo que el gobierno se mueva un poco más. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Beltrán, representante de la empresa Prestal. Fueron los seguros especiales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación que venimos en un periodo de casi 2 años hacia atrás, y no poner por excusa la pandemia. La fábrica que nosotros hacemos, la metalúrgica, se dedica a hacer envases metálicos y principalmente tanques de 200 litros que traen miel, y Azucitru, que es una empresa en Paysandú que se dedica a toda la parte de jugo, limón, naranja, que he exportado mucho de eso para Estados Unidos. El problema que estamos teniendo es la coyuntura que se vive hoy por hoy en la parte de Argentina, en el cual la empresa Azucitru, que es San Miguel, nos está diciendo que va a comprar, o le comunica a la empresa, que va a comprar su producción de tambores en Buenos Aires. Eso a nosotros nos repercutiría en que casi el 50% de los trabajadores fueran al seguro de paro. ¿Por qué? Porque venimos de un problema, pasétela más o menos corta para que la entienda. La fábrica tiene tres patas. Uno es la producción de tanque para lubricantes de Dianca, otro es la producción de tambores de 200 litros para la miel, y lo otro es Azul Citro. Esas son las tres patas que tiene la fábrica Prestal en una de sus plantas, donde trabaja un promedio de 80 trabajadores, que su franja etaria es casi más de 40 años. No sé si se entiende porque no te la quiero entregar. 80 trabajadores, situación además de trabajadores que es muy difícil después que consigan empleos. Después, ese es el sobre tema. Sobre todo porque es un empleo especializado. Ahí va. ¿Cuál es el tema que tenemos? Nosotros tenemos un acuerdo hoy por hoy con la empresa donde vamos rotando trabajadores que están en el seguro. Ahí tenemos compañeros que ya están en el tercer mes y otros que están entrando al cuarto. ¿Cuál es el problema que pasa dentro de la rotación? Nosotros no podemos hacer una rotación de un balancinero con un chofer o un chofer por un mecánico. Se entiende, se evalúa con la empresa la producción que va a haber para ese mes de trabajo, entonces ahí se van haciendo la rotación. Por ejemplo, en el último mes entraron 5 trabajadores y fueron 5 al seguro. Y ahí lo vamos llevando. En síntesis, lo que nosotros le venimos a pedir a la comisión es tener las puertas abiertas de un seguro especial pensando que esto en un futuro no muy lejano cambie. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros en agosto, septiembre nos estaríamos viendo hacia la nueva zafra de miel. Y ahí podríamos de vuelta nuevamente empezar a producir esos tambores y reingresarían los trabajadores que están en el seguro. Pero aparte no son solamente los 80 trabajadores. Se le da una mano a la olla de Tres Embúes, en el cual se donan más de 80 litros de leche semanales. Se colabora con la leña, con los palies que la empresa nos da a nosotros. Nosotros se la donamos para la olla, más el supermercado, los almacencitos de la vuelta, más la panadería, digo, incluye, más la fábrica de pintura que le venden, la fábrica que compra la chapa. En un proceso, porque no es un capricho, un proceso que nosotros venimos desde enero de este año trabajando de lunes a miércoles, 3 días por semana, evaluando la situación de no ir al seguro de paro, algunos trabajadores, hacer un promedio de los 12 jornales más o menos que te paga BPS, para seguir manteniendo, para tener espalda, para ver cómo podemos llegar. Ahora sí, ahora estamos, ya no tenemos más. Y lo que le venimos a plantear fue a los legisladores decirle, bueno, loco, nosotros te estamos avisando. Mirá que esto se nos termina. Nosotros la chance que lo único que podemos tener es llegar a agosto o septiembre. A ver si podemos meter a la barra para adentro. Uh-huh. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? Bueno, la devolución de los parlamentarios fue que le pasáramos una lista con los trabajadores que están en el seguro y cuál es el tiempo, ¿verdad? Y que nos quedaron de contestar. Pero aparentemente, a la primera impresión, me parece que fue positivo. Claro. La iniciativa en este caso es del Poder Ejecutivo. Yo lo que pueden hacer es solicitar al Poder Ejecutivo que envíen un proyecto de ley para la extensión del seguro. Exacto, correcto. ¿Han tenido conversación con el Ministerio de Trabajo? Con el Ministerio de Trabajo hemos tratado de tener reuniones, pero, a ver, no es para ponerse la camiseta ni nada, pero realmente no te dan bola. No te dan bola. ¿Entendés? Entonces, nosotros lo que hicimos fue tratar de venir acá para ir agilizando los pasos. Y decirte, nosotros lo que estamos planteando es esto. Vos, Estado, hacete cargo. Porque tenés 80 trabajadores con una franja etaria que yo te digo más de 40 años. Que no va a ser fácil reconvertirnos de vuelta en el mercado laboral. Entonces, de Alejandro Beltrán, de Prestal, el trabajador metalúrgico, y bueno, que decía, el mensaje concretamente que dimos fue, Estado, hacete cargo. Tenés 80 trabajadores que en cualquier momento quedan sin sustento y en la calle, y bueno, piden esa ayuda del seguro para poder seguir tirando hacia adelante a ver si se recupera sobre todo el trabajo con el citrus y con la miel. Nos vamos, Lidia Honorato allí en los controles técnicos, les informó Fabrizio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho.